en la frecuencia de 1100 kHz. Evolucionando con el tiempo. Radio Estilo Digital. Unida y vuelta al corazón del oyente. Cada programa de Radio Estilo merece ser escuchado, por tanto que nos deja. Venga, quédese en la programación de Radio Estilo, AM1100. A continuación, ya viene Dialogando Juntos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Información de actualidad nacional, provincial y distrital. Con la conducción de Mario Bonardi e Iván Ibáñez. Por AM1100, Radio Estilo. En un silencio tu mirada dice mil palabras. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. 4-233-1323. Escuchá Radio Estilo a través de internet y al mundo en nuestro blog de radio www.am1100estilo.blogspot.com. La comunicación con Radio Estilo 4233-1323, 4233-1590 o a través de nuestro blog www.am1100estilo.blogspot.com. En el 1100 de tu dial, Radio Estilo siempre está, un amigo de verdad. Radio Estilo es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el 1100 de tu dial, Radio Estilo siempre está. Estilo es tu lugar. 7:00 p.m. 7:00 p.m. A continuación, ¿estás listo? Prepárate. Este es el siguiente programa. Y ahora presentamos de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100, Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 1590 y 4233 1323. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador Francisco, nuestro Twitter arroba BPG2020, Facebook Base Política de Gestión 2020, nuestros teléfonos para salir al aire 4233-1590. 4233-1323, los atiende Francisco y los saca al aire. Bueno, buenas noches, audiencia. Estamos nuevamente acá. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Francisco. Un gusto poder nuevamente estar en el aire. Segunda temporada. Segunda temporada. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No? El año pasado, cuando comenzamos en la otra casa. No nos echaron. No, la verdad que muy buena gente, hay que reconocerlo. Y acá hemos tenido una recepción maravillosa de la gente de esta nueva casa, que nos sentimos como que si no hubiéramos salido de nuestro propio domicilio. Exactamente. Bueno, hemos hecho algunas actividades, ha pasado un tiempo. El último programa nuestro fue a final de octubre del año pasado. Nos tomamos un periodo de descanso, habíamos saturado también a la gente. La gente estaba saturada también de toda información política, de todo lo que fue, todo lo que se vivió. Realmente fue un año muy intenso, como ya está siendo este intenso para el año que viene, porque como dicen algunos, ya estamos en las campañas políticas más largas de la historia argentina. O sea, ya estamos prácticamente en la campaña política del año que viene. Efectivamente. Pero bueno, hay algunos sectores que sostienen incluso que la grieta de a poquito es como que se va cerrando, porque no cerrando en sí, sino que uno de los extremos de la grieta cada vez hay menos gente. Puede ser. El tema es que no nos estemos acercando al punto ese de la grieta donde hay gente, donde se equilibra y nos vayamos todo al pozo, ¿no? Efectivamente. Pero en algún momento se tiene que solucionar este problema en Argentina, aunque bueno, los argentinos siempre nos hemos... nos gusta discutir. Nunca pelear no es correcto, pero debatir mejor. Nos gusta discutir, ¿no? Debatir, somos especialistas en todo, no sabemos de nada. Somos de todistas. No sabemos de nada, pero somos especialistas en todos y yo creo que podemos, hasta el color de un pájaro nos puede hacer debatir, pero bueno, es parte de la ley de la vida y quizás por eso los argentinos somos así. Es un país así. Es un país tan muy chico, con una economía, digamos una riqueza muy grande, no explotada, y estamos a veces creídos que somos el ombligo del mundo. Y eso algún día tendremos que aprender a no serlo, ¿no? Efectivamente, Mario. El tema es que yo calculo que estamos madurando en el tema de la democracia. Y todo momento de la madurez lleva a esto, ¿no? Estos conflictos que hacen que uno empiece a razonar cosas, a veces mal, pero pasa en un ser humano que cuando llega a la adolescencia quiere razonar cosas y otras cosas no, y me parece que la democracia está llegando a ese punto en la Argentina. Sí, es un aprendizaje. O sea, lamentablemente Argentina ha tenido siempre algunos golpes en el mismo lugar de la cabeza, algunos chichones siempre en el mismo lugar, y cuesta aprender, y a veces lamentablemente se involuciona, es un problema de educación. Hoy quizás Argentina en educación, relativamente a la época, está pasando un mal momento respecto a lo que fue algunas generaciones del 30, generaciones digamos del 80, perdón, del 90. Y realmente la educación es un factor creo que muy importante en el pueblo. Es la base, es la mayor riqueza. O sea, todos los pueblos que hoy son potencia, la mayoría, y mucho en los países asiáticos, está dado por una gran educación. Y eso es, o sea, lo ves desde la cosa más simple, que es el tema de tránsito, hasta cosas profundas, y realmente la educación argentina está fallando, lamentablemente, ¿no? Efectivamente, es así. Bueno, hay un llamado al aire. Hola. ¿Iván? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mire, yo la verdad que lo llamo para hacer una pregunta, para que ustedes la pongan en el aire. Sí. Quisiera saber qué hicieron con los 92 millones de pesos de arreglos escolares que hicieron el año pasado, en el 2017, a principio de año. El Consejo Escolar, si se ocupa o no se ocupa de ese tema. Mira, es muy buena, pero muy buena tu pregunta. Justamente para el jueves que viene, no, para el otro jueves tenemos programada la invitación de el consejero escolar Marcelo Urta. Él tiene muchos datos, no solamente referidos a la educación, sino de otros ámbitos también del municipio. Bueno, te puedo llamar en 5 minutos y salgo al aire, ¿va? Estás en el aire, Talito. Pará un segundo, porque tengo una llamada en el otro teléfono. Está bien, listo. Hola. Bueno, seguimos entonces en el aire. nos vamos acomodando a la modalidad de la radio. Le pedimos disculpas a la audiencia si hay alguna desprolijidad. No, no, en realidad estábamos levantando el teléfono de línea, que tenemos dos teléfonos acá, y no es así. Nos pasa el operador directamente al aire y bueno, son infortunios del primer encuentro, pero no hay problema. Está todo bien. Te interrumpo un segundito. Sí. Antes de que terminara el programa anterior, llamó una señora de Claypole llamada Mabel, agradeciendo por la música que pasa a la radio, que la pone muy muy contenta y le da muchísimas energías. Así que desde Dialogando Juntos le estamos mandando también un cálido y afectuoso saludo. Bueno, Mabel, un saludo también de mi parte. Y en nombre de Francisco, que es quien estaba pasando la música, porque cuando ella llamó no correspondía a nuestro programa, sino a la música de la radio. Volvemos a un poco las actividades que han habido durante, digamos, el transcurso, digamos, de ese mes, último día de octubre, y hoy, que estamos en abril, la mitad de abril casi. Igual no nos quedamos quietos, se siguió trabajando. Efectivamente. Y vos tenés quizás algún listado que puedas dar algún tipo de, por lo menos, hicimos resumen. Un resumen de las actividades específicas de la BPG 2020 desde febrero hasta el día de la fecha. Nos ha tocado trabajar básicamente en el territorio sur de Almirante Brown. Hemos podido tener la visita del doctor Regazzoni en dos oportunidades en el barrio Nuevo Sol, que es el que está atrás del barrio Los Álamos. Fuimos en dos oportunidades. Luego fuimos al barrio El Ciclón. Estuvimos a cargo del timbreo nacional de Don Jams. Estuvimos en Campo Ramos, en barrio Don Luis, barrio 14 de Febrero, barrio Centenario, barrio Primera Junta, Corimayo, una vez, barrio Amancay, barrio Hipona de Gleu, Rayo de Sol tres veces, barrio Parque Roma de Gleu. Estuvimos en el barrio Centro de Longchamps, en el Club Atlético Longchamps, más conocido como Tres Plumas, y en la Escuela 36 hace dos días, creo, algo así. Muchas actividades y la verdad en todas estuvo el doctor Regazzoni, llevando soluciones a algunas cosas y poniéndole el oído a otras que no estábamos enterados, que nos fuimos enterando y pudimos ir solucionando con el transcurso del tiempo. Sí, evidentemente este timbreo, o muchas veces en conjunto con el desarrollo social que se estuvo haciendo, hace llegar un poco la voz de los que no tienen voz, porque realmente hay gente que no tiene ni... Lamentablemente, y volvemos al tema de educación, hay gente que no sabe ni por dónde empezar. Y sacando las delegaciones en Longchamp, en las estaciones de ferrocarril, antiquísimas quiero decir que no es de este gobierno municipal, sino que viene de antes, es muy difícil poder encontrar al Estado municipal dentro de los barrios periféricos. Digamos, en términos generales, hay más punteros que entes municipales. Sin lugar a dudas. Y no es un problema solamente de Almirante Brown, vamos a ser sinceros en eso. Es un problema del conurbano. A veces escuchamos el otro país ese que existe del otro lado del Riachuelo, que es la capital federal, donde el otro día, por ejemplo, Rodríguez Larreta comentaba de que todos los jueves a una determinada hora había reuniones en las comisarías con el comisario y los vecinos. Eso, digamos, podemos decir que puede ser una iniciativa del gobierno de la provincia o puede ser una iniciativa del gobierno municipal. Ambos tienen la autoridad como pueden hacerlo, ya que también hay una policía municipal. No sucede en la provincia de Buenos Aires ese tipo de reuniones. Como no sucede en la provincia de Buenos Aires poder disponer dentro de estos barrios alejados, que generalmente es la gente que más lo necesita, porque es la gente que menos dispone. O no dispone, a veces, increíble, cuando uno lo comenta, hay gente que dice que no dispone del dinero suficiente como poder acercarse a la municipalidad por un reclamo, no dispone para ir a un centro de salud. Y vos sabés que el peor problema, decía alguno, de la ignorancia, es que generalmente no se sabe que uno es ignorante. En estos casos, el peor problema de una persona enferma, quizás no se da cuenta que está enferma. El peor problema de una persona que quizás no sabe ni leer y escribir, tampoco lo sabe, que puede recibir una asignación del Estado, de parte del Estado, un incentivo para trabajar, una asignación para poder estudiar. Se han incrementado las asignaciones para determinadas carreras, estudios. Que ninguno te puede llevar a movilizar con el protesto de que te quita un plan. Hasta hace muy poco había mucha gente, y lo hemos visto en algunas reuniones que hemos tenido, personalmente he participado en algunas de esas, con cooperativistas, donde estaban convencidos de que si determinado grupo, independientemente del color político, ellos no le hacían caso, tenían un problema de que perdían el plan. Efectivamente. Eso fue eliminado de cuajo. Hoy vos te vas y te escribís, si tenés un plan, vas al ANSES y no te lo pueden sacar. Lo que quizás por tener el documento te puedan perjudicar una primera vez, porque tenés una clave con un documento, te puedan perjudicar una primera vez, que cuando vas a cobrar no puedas cobrar, pero no porque no tenés la plata, sino porque con el documento te cambiaron algo. Claro. Pero vos vas al ANSES, te lo vuelven a dar, te dan la clave nuevamente y vos vas a poder seguir trabajando con tu tarjeta. Lo que tienen, justamente lo que tienen que saber esas personas que gozan del beneficio de la cooperativa, que ahora en realidad tampoco van a tener que ir a trabajar, sino que lo que se les exige es ir a hacer un curso de capacitación, es que tienen que ir a reempadronarse, como bien vos decís, ANSES, y por esto que vos decías que no hay oficinas del Estado en los barrios, el doctor Regazzoni tuvo una gran idea de juntar determinados grupos de gente de distintos organismos, y es que vamos a los barrios. Ahora, por ejemplo, estamos organizando un operativo ANSES, varios operativos de ANSES para varios barrios periféricos, donde vamos a hacer una buena publicidad, y obviamente no podemos ir a cada barrio de forma individual, pero por ejemplo, vamos a hacer uno en el barrio Rayo de Sol, dentro de unos 10 o 15 días, cuando ANSES nos otorgue el beneficio del operativo, y ahí van a poder ir la gente del Trébol, la gente de Nuevo Sol, la gente de Los Álamos, de varios barrios linderos a Rayo de Sol, por ejemplo, Campo Ramos, y se van a poder hacer no solamente los trámites que tengan que ver con el tema de las cooperativas, sino todo tipo de trámite que tenga que ver con ANSES, que no sean altas de jubilaciones y pensiones. Todo lo demás seguramente se va a poder hacer. Y va a ir directamente gente con el sistema operativo de ANSES a un lugar específico del barrio. Sí, correcto. Eso, digamos, sería uno de los temas respecto a específicamente el tema de las cooperativas, ¿no? Pero, no sé si siento como un ruido de un celular. Este debe ser. Ahí está. Bueno, seguimos modificando nuestro accionar. Bueno, en realidad lo que estábamos hablando es que eso, bueno, es respecto a la gente de cooperativas, porque la verdad que, honestamente, la gente siempre se quejaba, los tienen pintando los cordones y barriendo las calles. Tratar de que esa gente, en lugar de hacer esa tarea, que además para eso está la gente que trabaja para un municipio, la gente que trabaja para la provincia, o sea, no hay, digamos, no hay que precarizar ese trabajo. Tampoco estoy de acuerdo en que se precarice, ¿no es cierto? Claro. En el sentido de que lo que hace un barrendero se lo des a un cooperativista. Tampoco me gusta mucho la idea de que lo haga una empresa privada, ¿no? O sea, estamos ahí en el medio. Pero que realmente esa persona, en lugar de estar haciendo esa tarea, que debe ser aburrida, debe ser sin sentido, porque también cuando vos haces una tarea está la satisfacción del deber cumplido, como diría antiguamente, en mi época, pero la realidad es que vos cuando haces una tarea, si la haces bien y te das cuenta que hiciste algo útil, estás muy contento. Si lo único que vas a hacer es ir a pintar cordones o barrer una vereda con desgano, y que aparte a veces barriendo sobre la tierra, como quien diría, yo he visto gente no una escoba, sino con una rama de un árbol barriendo, realmente eso no tiene sentido. Sí tiene sentido si vos vas a educarte. Si vos podés asistir a algún curso de perfeccionamiento, si te gusta, tenés una especialidad, si sos un hombre y te gusta la tornería, electricidad, quizás con un poquito más de profundidad electrónica, o si sos una mujer y te gusta poder aprender a coser, cocinar, gourmet, preparar comidas, marroquinería, lo que te guste realmente, y podés elegir en esos cursos que te ofrecen. Yo creo que cuando terminás ese curso, vos vas a querer, inclusive, siempre te va a tener que apoyar el Estado por un tiempo, y ese plan va a seguir por un tiempo, porque inclusive en ningún momento se habla de sacar el plan. Pero va a llegar un momento que vas a decir, no, yo no quiero más que me mantenga el Estado. Yo quiero que realmente tener un trabajo productivo, y para eso estudié. Es que de hecho uno de los objetivos que tiene el plan de estudios a través de las cooperativas es va encadenado al programa de proyectos de microemprendedores para poder alimentar con obreros a esos microemprendedores a través de la gente de los cooperativistas que van a formarse haciendo esos cursos de formación. La idea es esa, haciendo un trabajo de producción va a ganar mucho más dinero que lo que le paga el Estado a través de las cooperativas. Sí, y claro. Hay un sistema para saber dónde se hacen los cursos, qué cursos hay, que es a través de la web. Muchos sabemos que hay gente grande que no maneja internet, entonces se están estructurando unos programas donde se pueden bajar los cursos a través de un papel, una forma física, y con tutoriales, con gente que ayude a esa gente a tomar el curso que le guste y que le quede más cerca, porque ese es otro tema. A veces los mandaban a hacer cursos, una persona que vive en Gendarmería, los mandaban a Malvinas, y gastaba un montón de plata viajando hasta Malvinas y tardaba muchísimo tiempo porque, como todos sabemos, la traza de colectivos que hay en Almirante Brown no está muy bien pensada. Aparte del costo de viajar y todo lo demás, no solamente eso, el tiempo, pero lo importante es lograr que esos planes se enfilen a la educación, o sea que la gente tenga un valor agregado y no simplemente estar pintando algo, que también puedan haber a lo mejor talleres o otros menesteres que puedan colaborar, sí, correcto, supongamos que alguien quiere hacer un curso hospitalario y pueda luego desarrollarse dentro de los hospitales zonales, de los UPA, de lo que fuese, está bueno. Y eso es una forma de ir saliendo, porque en este momento sabemos que hay casi tres generaciones de personas que no han trabajado ni han visto trabajar a nadie. O sea, hoy se dice que ya hay chicos que ni siquiera sus abuelos trabajaban, o por lo menos dejaron de trabajar por tema de desocupación y lo demás. Y eso es muy difícil. Y estos chicos, nini que se dice, que bueno, pueden haber también nini que tienen poder económico, pero en general son un peligro. Porque pueden caer en la tentación de la droga, pueden caer en muchas tentaciones que normalmente una persona cuando está ocupada trata de buscar por otro camino. En términos generales, digamos, estar sin hacer nada va en contra del ser humano como principio, y es muy importante tener una actividad. El ocio es bueno, es necesario, hay que tenerlo, pero obviamente su medida y armoniosamente, como decía el general. Entonces es interesante estos planes que se proponen ahora. Así es. Tenemos un resumen de algo que habías preparado ahí también, ¿no? Sí, bueno, me ha llegado a mis manos un trabajo que se llama, el indicador se llama Gestión Municipal del Gran Buenos Aires. Eso lo hizo una consultora que es Analogías. Y es un trabajo sobre 28 intendencias. O sea, se consulta a los vecinos de cada distrito sobre 8 ítems. Seguridad, recolección, alumbrado, mantenimiento de calles, salud, espacios verdes, atención al vecino, agua y saneamiento. O sea, deberíamos averiguar en el Almirante Brown cómo estamos de satisfechos los vecinos con la seguridad, la recolección, el alumbrado, el mantenimiento de las calles, la salud, los espacios verdes, o sea, se refiere fundamentalmente a plazas y mantenimiento de plazas, atención al vecino, que era lo que recién estábamos hablando, que todo tiene que venirse hasta la estación para poder, y no sé si en la estación te dan la solución o te derivan directamente a la municipalidad, agua y saneamiento, desde el punto de vista de agua, a menos que te quejes de las napas, agua que ahora tenemos, por lo menos yo estoy muy cerca de la estación y no tengo agua, no tengo cloacas, saneamiento se refiere a eso. El alumbrado, en la medida que te alejas también de lo que es el centro de cada localidad, se va perdiendo y corre por cuenta de los vecinos. La seguridad es muy débil todavía. Bueno, en el cuadro que despliega Analogías, el que lleva el récord, o el triste récord, es Festa. Es Walter Festa, que es un intendente peronista de Moreno. que es el peor en 5 de los 8 rubros. O sea, en seguridad es el peor, en mantenimiento de calles es el peor, en salud es el peor, en espacios verdes y en atención al vecino. O sea, el primero, el que se lleva el top, es Walter Festa. Los que tienen el privilegio de superar a los otros dos, el Julio Pereira, que es el intendente peronista de Florencio Varela, ese creo que vivía en Villa Madero, en Villa Madero, en Puerto Madero vivía. No tengo la menor idea. Sí, tengo entendido que vivía en Puerto Madero, el muchacho. Pero bueno, era solamente para estar mejor comunicado con la Casa de Gobierno, supongo. Es un histórico de Florencio Varela. Obtiene la peor nota en alumbrado. Y otro que tiene la peor nota es el inoxidable de Mario Isi, el japonés. Va a la cola en agua y en saneamiento. Que bueno, agua y saneamiento, no sé, me imagino que Mario Isi, que es de José de Paz, me imagino que habrá poca hay poco y placas, pero la verdad que nosotros, bueno. Entonces hay una lista de intendentes, obviamente estamos hablando que hay 28 intendentes, hay una lista que llega hasta el número 28, no vamos a leer los 28 porque estaríamos aburriendo a la audiencia, pero volvemos a recalcar el primero, o sea, el que la gente lo votó como más malo, según la consultora esta analogía, es Walter Festa, es un intendente peronista de Moreno, y tiene 2,12 puntos de promedio. Le sigue Mario Isi, que también es José Paz, un peronista. Julio Pereira, de Florencio Varela, también peronista. Después tenemos a Nicolás Ducoté, que es un macrista de Pilar. Ducoté, y lo tenemos que decir, es un macrista de Pilar. Y después por fin tenemos a nuestro amigo Mariano Cascallares, que está entre los 5 peores. Sería, bien. El mejor entre los peores. Mejor entre los peores. De acá del almirante Brown, que es peronista. Y ya tenemos un llamado, supongo. Y bueno, termino con Ariel Sugarchuk, de Escobar, y Fernando Gray, de Esteban Echeverría. Por favor, pásenos el llamado. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso que están diciendo ustedes es el Grupo Esmeralda, el futuro peronismo del año 2027. Efectivamente. Siempre tan sutil. Pero ojo que hay peores que estos, ¿eh? Estos son intendentes. Ah, sí, bueno, representatividad peronista hace 20 años que no hay. ¿Con quién? Hay líderes. El amigo Taro está hablando. No hay líderes, no hay, están los que han entregado las banderas al peronismo. Es así. Pero los que nos sentimos peronistas de la doctrina del peronismo, desde lo social, desde el trabajo, devolverle la dignidad a la gente, seguimos existiendo. Estamos un poco más viejos, pero seguimos existiendo. Los que podemos caminar libre por los barrios, estamos en otros espacios, buscando que cada uno tenga su lugar. Es así. Lo que pasa es que toda esta política se tiene que nutrir con gente con experiencia también, que no sepa guiar en cosas que por ahí uno no está tan ducho, y para eso necesitamos gente de muy buena fe, con muchos conocimientos, de haber pisado los lugares específicos que hay que pisar para que esto, seguir teniendo la esperanza de que haya un cambio real, ¿no? Yo creo que sería el camino es ese. Ojalá se pueda hacer. Ojalá todos se den cuenta de que si vivimos hace 40 años en el barro, no sigamos pisándolo, tratemos de cambiar la situación. Eso es un poco el panorama de Brown. Tener para hacer 187.433 programas buscando los programas de Brown. Yo creo que el mejor oficio en Argentina es ser, no somos periodistas, jactarse, pero es hacer periodismo. Tenés noticias todos los días, cada 10 minutos hay una noticia distinta. Yo creo que cada un minuto tenés noticias. Sí, hoy a la mañana estuve obviamente escuchando un poco las distintas radios, ¿sí? Y a la tarde ya cambiaron. Es más, tengo algo para leer sobre este muchacho Fellner. Y sí, yo lo que tengo anotado es pedido de detención de Eduardo Fellner. Y ya está preso ahora. Ya está detenido. Ahora, ya que le tenemos en línea y que sos un peronista de los como pocos quedan, nos quedan muchos peronistas. Ah, hay muchos. No, pero que den la cara y que pongan el pecho, porque en la época que ha pasado, no encontrabas un solo peronista, eran pocos los que encontrabas, ¿viste? Ahora son todos peronistas, cuelgan la foto. Todos millonarios, no tienen que poner mal el pecho. ¿Viste? Entonces, te quisiera pedir tu opinión sobre qué es lo que está pasando con la intervención del PJ. Es una buena pregunta. Yo creo que el PJ está intervenido hace más de 20 años que no hay interna, no hay legalización real de los afiliados, entonces eso ya deja mucho que desear. Muy buena respuesta, no podía esperar otra cosa de vos, Talo, pero ahora con esto de Barrio Nuevo, ¿vos creés que puede cambiar algo o no? Yo creo que tiene que cambiar, tiene que hay muchos pillos que borraron afiliados para su cometido, pero la realidad hoy te marca que el peronismo tiene que renacer, y Perón decía que el séquito cerrado, los peronistas se cagan a puteada, pero renace la alegría de seguir trabajando. Se ve y se reproducen. Ahora, una consulta, la jueza esta, Serena Cubría, que creo que nadie le puede decir que es macrista, porque es bien peronista, ¿no es una interna que jugó ahí dentro del partido? ¿No te parece a vos? Y yo creo que sí. O sea, como peronista la jugó. Servini Cubría es la última jueza, es servil a todos los gobiernos, jueza, ¿no? Desde la línea, para mí vienen desde el centro, todos dicen que no hay peronismo de centro, pero hay peronismo de centro hace 20 años de Argentina. Sí, hay muchas opiniones. Centro derecha. Hay muchas opiniones, y yo comparto esa, que esta señora se merecería un jury de enjuiciamiento, porque hacer lo que hizo, independientemente de que si fuera mejor o peor el que viene o el que fue, yo lo veo desde el punto de vista, me parece que fue de alguna manera una sentencia muy politizada. O sea, no me parece lógico intervenir un partido político por una jueza electoral por el solo hecho de que haya perdido elecciones. Me parece una locura eso. Yo te voy a repetir la palabra de Hugo Antonio Moyano. Moyano en algún momento dijo que era una cáscara vacía el PJ. Sigue siendo vacía, ya lo era hace 10 años y sigue siendo vacía. Carece de representatividad, hay muchos jóvenes que tienen el ímpetu de querer ser protagonistas, pero hoy el mundo ha cambiado. El mundo, la situación política mundial ha cambiado. Y es muy difícil adaptarse al contexto que nos toca a nosotros en el ambiente Perón. Primero tener alguien que le están dando todo para que la gente esté mejor y que se las adjudique, me parece de lo más bajo que pueda llegar a existir, y que eso no viene del peronismo. Efectivamente, Talo. Bueno, la verdad ha sido un gustazo poder estar hablando con vos al aire, siempre tenés las palabras justas, siempre lo digo yo, y se puede aprender muchísimo escuchando a gente con tanta experiencia y con tanta vocación de servicio como la que tenés vos. Bueno, yo te agradezco, le deseo lo mejor, son grandes tipos, vos, Iván, tu compañero, no tengo el honor y el gusto de conocerlo, pero ya no va a faltar tiempo. Mario Bonardi, cuando gustes. Lo mejor para vos, es que te aprecio mucho, y ojalá sigamos caminando el terreno sinuoso en el que estamos, pero con un buen fin. Es verdad. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Igualmente para vos, muchas gracias. Ha sido el amigo Talo, del equipo de Carlos Regazzoni, justamente. Él camina mucho la zona, si bien camina por todo Brown, pero tiene muchísimo conocimiento de toda la zona de San José, Claypole, toda aquella zona que es una zona bastante compleja para transitar. Bueno, él camina muchísimo y muy bien encima. Bueno, estábamos hablando de Eduardo Fellner, el juez de Jujuy, Isidro Cruz, es el que lo apresó, porque, digamos, justamente le decía, hoy a la mañana había un pedido de detención, bueno, ya fue apresado. Se basa en, fundamentalmente, en los 17 viajes que el ex gobernador de Jujuy hizo a Panamá. O sea, hoy escuchaba un chiste por ahí que decían, lo que pasa es que viajó mucho a Argentina, no que viajó mucho a Paraguay, pero estuvo más en Panamá que en Argentina. Pese a la causa en la que investiga el desvío de 1.300 millones de pesos que la organización Tupac Amaru habría cobrado para la construcción de 2.300 viviendas sociales nunca realizadas. Fellner está acusado de integrar una asociación ilícita, de ser la organización de una asociación destinada a defraudar al Estado en 1.300 millones de pesos, por no haberse construido alrededor de unas 2.000 viviendas, y para la construcción de las otras en forma defectuosa, puntualizó el jefe de fiscales Jujeño. La causa derivó en una denuncia de AFIP en relación a muchas personas por el delito de lavado de activos por estos 1.300 millones de pesos. Imputó por asociación ilícita de administración fraudulenta a 23 personas, entre ellas el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales. Cruz también pidió la detención de Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Vivienda de Jujuy, José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales. A ellos se le suma el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial, UEP, José Mercado, Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru. Así es la cosa. ¿Qué me contás? Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que es la, digamos, la línea 144, que es donde se deben hacer las denuncias contra la violencia a las mujeres. Lo primero que se dice es pedir ayuda en el primer paso. Creemos que vos y todas las mujeres pueden vivir una vida libre de violencia. Por eso es importante detectar las situaciones de maltrato para que puedas estar contenida y acompañada. ¿Cuándo hay violencia? Cuando te insultan, no te dejan trabajar, te discriminan, te ignoran o te obligan a hacer cosas que no querés. La violencia no es solamente un golpe. Y puede pasarte en tu casa, en tu trabajo, en un centro de salud, o en la calle o en otros lugares. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Por eso ponemos al alcance de las mujeres víctimas de este delito la línea telefónica gratuita 144. La vamos a tener que recordar mucho esa línea. 144. Que funciona en todo el país las 24 horas, los 365 días del año. Con esta iniciativa informamos a quienes se encuentren en situación de violencia en sus diferentes formas. Física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. En nuestro país se encuentra en vigencia la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito que se desarrolla en sus relaciones interpersonales. En julio de 2016, el actual gobierno nacional presentó el Plan Nacional de Acción Integral para abordar la violencia contra las mujeres desde los ámbitos cotidianos, que prevé la implementación de medidas y acciones en todo el país para asistir integralmente a las víctimas de la violencia. Todos debemos ser parte de la solución, porque cuando alejamos a una mujer del maltrato, recuperamos su alegría, cuidamos su salud y le brindamos una mejor calidad de vida junto a su familia. Hay lugares especializados en eso. Te va y la penita de mi corazón, yo me la tengo que la comunicación con Radio Estilo 4233 1323 4233 1590 o a través de nuestro blog www.am1100estilo.blogspot.com. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites. Cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te lame las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Nuevamente en Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 Hola. A 20 horas. Hola. Tenemos Hola. Un llamado telefónico. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Qué tal? Carlos habla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás, bien. Carlos? Bien, bien. Estoy llegando a la radio ya. Es uno de nuestros coequiper, Carlos Longue, es el director del área de salud de la BPG 2020, que brinda cursos de RCP y de accidentología. Así que bueno, te esperamos ansiosos. Ya estoy aquí, estoy en la puerta. Listo. Entra directamente. Listo, bárbaro. Bueno, seguimos hoy, al aire. Frente al Palacio de Tribunales se hizo la marcha, digamos, sin justicia en la República, que se lo convocó, entre otros, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y se va a realizar no solamente, frente al Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano al 500, sino que se van a realizar en varios lugares del país. O sea, todo es por la justicia, una justicia que realmente ajusticie, ¿no? Justicia como corresponde. Así que, bueno, eso es algo bueno. Y ojalá vaya mucha gente, porque se necesita, honestamente, y yo creo que se despertó mucho la gente después de este fallo contra Cristóbal López, o a favor de Cristóbal López. Realmente fue una forma bastante, la ciudadanía un poco se indignó bastante por esa situación, y todos los que de alguna manera todo el tiempo estuvo haciéndose el colegio de abogados, promociona esto, y también en el Consejo de la Magistratura se estuvo haciendo un inventario sobre el accionar en Comodoro Py, y se han encontrado papeles guardados, o sea, juicios o procesos, más que juicios, procesos, que llevan más de 3 años y medio en promedio, en general, lo que tienen los jueces, sin mover, sin hacer nada. Y evidentemente una justicia así, donde tanto como para castigar como para absolver, no sirve. Entonces, bueno, esta iniciativa que hoy convocan, y realmente acá esperemos que, pues, era a las 19 horas, esperemos que vaya mucha gente, sabemos de gente que ha ido, y esperamos que tenga éxito. Por lo menos no va a presionar a la justicia no se deja presionar por cosas peores, pero por lo menos le va a ir demostrando a todos los distintos partidos políticos, desde Cambiemos hasta los partidos más minoritarios, que la gente lo que quiere es justicia. La gente quiere seguridad, es obvio, pero también quiere justicia. Y eso es algo muy importante. Un país donde no existe justicia, o por lo menos la justicia anda dando vueltas de un lado para otro, realmente tiene serios y graves problemas. Y saludamos a nuestro amigo César, Carlos César, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, o casi buenas noches. Es buenas noches, ya, y bueno. Estamos cerca de las 20, ya se puede decir buenas noches, casi. Disculpen la tardanza, pero problemas laborales, no quería dejar de estar en el primer programa de este segundo periodo. Segunda temporada. ¿De San Vicente? No. Sí, estuve haciendo algunos trabajitos por allá, así que... Está bien. Disculpen, tampoco sabía que salíamos al aire directamente, por eso llamé al teléfono de la radio. Estamos experimentando muchas cosas agradables. Acá obviamente tenemos el celular apagado para evitar... sí. Evidentemente, hoy es el primer programa, la verdad que lo estamos llevando muy bien. Es obvio que vamos a modificar algunas cosas para poder llevarlo un poquito mejor. Y le agradecemos a Francisco, que nos está teniendo una paciencia de loco. Sí, bueno, ya eso ni contemos, que Francisco... es el operador y maneja y trata de salvar nuestros errores, pero bueno, nos tenemos todos tenemos que aprender un poquito. Me refiero a nosotros que estamos de este lado, ¿no? Francisco, que tiene mucha experiencia. Bueno, no sé si querés comentar algún tema que traigas en vos, si no, seguimos nosotros y vas preparando algo. Sí, sigan con lo que estaban desarrollando, los temas que estaban desarrollando. Bueno, estábamos hablando recién justamente el tema de la marcha que hay en la capital frente a los tribunales por una mejor justicia en Argentina. Y hablando de eso, yo quiero comentar la reforma judicial que propone María Eugenia Vidal, o sea, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, digamos, si a nivel nacional hay problemas con la justicia, la provincia de Buenos Aires no se queda atrás. Dijo María Eugenia, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial, y no por su propio mérito. Y nadie podrá negarle a María Eugenia cierta habilidad para utilizar disparadores atractivos para la opinión pública. Y esta definición sobre la justicia, en el punto más bajo de la credibilidad, le permite disponer de un soporte político a la hora de presentar el proyecto modificatorio del Código de Procedimiento Penal en Buenos Aires. La propuesta legislativa incluye cambios en el proceso de selección, capacitación de los magistrados y la nueva ley de procedimiento laboral. El anuncio fue en la gobernación. Estaban presentes con la gobernadora, estuvieron familiares de las víctimas, y dice muy bien lo que dice ella, no podemos seguir mirando para otro lado, cuando hay víctimas que dependen de que el fiscal le cuente cómo va su causa para saber lo que pasa, insistió Vidal antes de completar el envío de las propuestas a la legislatura. Sensible en la sociedad, la gobernadora apeló a casos que, según sus dichos, desnaturalizan esa función en los tribunales. No se puede mirar para otro lado si un abusador puede estar 10 años o más en la calle y le puede preguntar por nuestro código procesal 7 veces a la justicia si es culpable o inocente, mientras tanto permanecer libre. Obviamente Vidal se refería en el proceso contra el padre Julio Grassi, condenado por abusador. También para el monitoreo posterior se incorporará como herramienta de diagnóstico el mapa judicial. Una recopilación estadística de las causas, el personal, los tiempos y los resultados de la gestión en los juzgados de cada departamento de la provincia. Esto es lo que yo hablaba hace unos minutos sobre Comodoro Py, que estaba haciendo el Consejo de la Magistratura, monitoreando cómo eran los procesos que tenían los jueces y donde había un promedio de 4 años, en poco menos 3 años y pico, 4 años, sin expedientes, sin moverse. El promedio de los expedientes tienen 4 años sin moverse, o sea, no hay ni un ápice que se le aplique una coma. Además de los resultados de los exámenes previamente, el aspirante deberá cumplir con la obligatoriedad de cursos en la escuela judicial que duran 1 año y medio para los concursos de jueces o fiscales. Desde la llegada de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires hubo 28 funcionarios judiciales entre jueces, fiscales y defensores separados de sus cargos. En la actualidad, según datos oficiales, hay 110 causas abiertas. La idea es reforzar la necesidad para que el nuevo Código de Procedimiento Penal ponga en el centro a las víctimas. Qué maravilla. Mirá, justamente hablando de temas judiciales, en este momento está la marcha de tribunales y se acaba de comunicar por WhatsApp recién Patricio Kelly, que es uno de los de las personas que, si bien no es de la BPG, pero que nos brinda muchísima información. Bueno, no se está pudiendo comunicar en este momento, pero seguramente lo vamos a tener, a ver si le podemos hacer que venga el próximo jueves para comentarnos todo lo que está sucediendo. Ya nosotros queríamos sacarlo al aire, pero en este momento él está en un lugar donde no va a poder llamar. Así que qué interesante todas estas propuestas de reformas, ¿no? Porque una de las cosas que necesitamos para crecer como países la reforma en el área judicial, justamente. Y yo quisiera extenderla más que nada también a otras líneas. La capacitación, que es lo que se está pidiendo, yo creo que es necesaria en todos los aspectos de lo que uno se propone hacer, porque yo creo que uno se tendría que seguir capacitando, porque desde ya, si está ejerciendo un cargo o una profesión o lo que fuere, sí, no le costará seguir capacitándose, porque va a seguir aprendiendo. Lo digo específicamente desde lo que acabas de anunciar vos, Mario, sí, y desde la parte de la área de salud. Yo veo muchos profesionales que a veces se quedan porque ya no quieren hacer más nada, porque ya está, ya les alcanzó con eso, y día a día las cosas se van evolucionando. Por eso me parece perfecto esta parte de la capacitación, creo que es una pata, un pilar fundamental para poder sacar un país adelante. Y justamente era una de las cosas que nos decía Talo recién, esto está evolucionando, y por ejemplo el peronismo se quedó en el tiempo en muchas cosas, en muchos aspectos, la justicia se está quedando en el tiempo, no evoluciona, y es muy importante la capacitación y el ir adaptándose a los cambios que va sufriendo la sociedad. Mira, Argentina tiene que convencerse fundamentalmente todos los estratos sociales que la única forma de progreso realmente en cualquier punto pasa por la educación, la formación profesional. Así como los médicos hoy existen, bueno, ahora estaban hablando del caso desgraciado de esta periodista que falleció en una endoscopía, pero Débora Pérez Volpin. Sí, yo las primeras endoscopías que me hice hace ya unos cuantos años cuando operé la vesícula, te ponían el tubo por la garganta sin anestesia. Y hoy hacen una anestesia mínima y las endoscopías son lo menor agresivas que hay. Una persona que sufre el corazón, le colocan un stent y soluciona un problema, digamos, no tanto por el corazón, sino estamos hablando más bien de sus arterias, soluciona el problema sin una intervención muy importante, vos lo sabrás. Como lo que algo estaba 15, 30 días internado hace un par de años atrás, hoy con un stent se solucionan en dos días, casi ambulante. Días. Casi ambulante, Y bueno, después con las intervenciones estas que hacen, parascópicas, no me acuerdo bien cómo es el nombre. Lamparoscópicas. Bueno, con eso también, o sea, realmente, es más, yo me han operado de la vesícula o alguna otra cosa y me han hecho... así casi ambulante. Entonces, pero eso el médico tiene que capacitarse, porque si no, no lo puede hacer. Y obvio hay un montón de médicos que se capacitan. Parece mentira que en otras especialidades probablemente no. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que hay distintos tipos de delitos y existen y van evolucionando esos. No sé, no es involucionar, sino que evolucionan los delitos, lo que involuciona es la justicia. Entonces, también, evidentemente, ahí tiene que haber una capacitación. Pasa con los docentes. Yo tengo mi nieto que tiene 17 meses y ya sabe hasta cómo cambiar una foto en el celular. O sea, prácticamente no te digo que me maneja el televisor, pero ahí está. Entonces, es obvio de que hasta esa mamá, para cuidar a ese chico, hoy tiene que tener una educación distinta. Y además para ayudar a desarrollar sus inquietudes y llevarlas hacia el lado de una mejora, ¿no es cierto? Es que el mundo se mueve tan rápido que necesitamos sí o sí capacitarnos, porque día a día se va evolucionando las cosas y hay cosas que nuevas que es necesario, por más que vos ya tengas un título, una carrera de grado o de posgrado, necesitar seguir avanzando porque te quedás atrás. Exacto. Es muy rápido el movimiento que hay en tecnología y también debería ser acompañado de capacitación, que es lo que no se hace. Lo que a veces no entiendo es por qué, si teóricamente es lo que te gusta, o sea, te gustaría más aprender y saber más sobre tu misma profesión que estás ejerciendo. De hecho, vos haces unas capacitaciones para la gente de a pie, como se puede llegar a decir, con el tema de salud, con el tema de RCP, explicar un poquito. Sí, bueno, RCP es ya una ley. Por ejemplo, es una ley que ya está a nivel, creo que nacional, si no me equivoco, o provincial por lo menos, de que en todas las escuelas secundarias de primer año a sexto año tienen la obligatoriedad de enseñarlo. Todo el mundo sabe lo que es RCP, explicar sí, qué es. Bueno, el famoso masaje cardíaco que lo ven ustedes en la televisión, en las propagandas. Y esto no se hace, es una ley y no se cumple. El chico, por más que no quiera, primer año lo ve, segundo año lo ve, porque todos los años tiene que hacer esta capacitación. Los colegios lo tienen que dar. Primer año, segundo año, tercer año. Obviamente que cuando llega a sexto, por más que no le haya interesado, por repetición sabe lo que tiene que hacer. Bueno, muy la verdad que es muy interesante y queda la consigna abierta. Nos gustaría que comprometernos o comprometerte para, aunque sea una vez cada 15 días, hacer una revisión del área salud, sí, dedicarle 10 o 15 minutos del programa. Vamos a armar acá, si el director de prensa está de acuerdo. Vemos cómo armamos los una bloques. Una vez al mes o cada 15 días un bloque chico de salud, por si alguno de los oyentes quiere preguntar algo, saber algo, de medicamentos, de enfermedades, de los que quieran llamar y ver si de acá los puedo oriental. Queremos recordarle y avisarle también a la audiencia que el próximo jueves vamos a tener la visita del señor Gustavo Fresa, que es el jefe de ANSES. Va a venir a explicar muchas cosas y muchas novedades que tenemos para brindarles a través desde ANSES. Y el programa se fue volando, Francisco, muchachos. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene, a la misma hora, 19 horas. Y bueno, por lo menos el jueves que viene salimos de vuelta. Salud, Brown. Perfecto. Bueno, muchas gracias al público. O partigiano, porta mi vía. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.